Bueno, estamos acá con dos jóvenes que fueron agredidos en espacio de una semana de diferencia por miembros de la comisaría 42 en la sede del Hospital Zonal de Bariloche. Acaba de terminar la conferencia de prensa que brindaron la gente de la APDH y la Multisectorial contra la Represión. Y bueno, estamos acá con dos de las víctimas. Si nos pueden contar un poco qué fue lo que sucedió. Lo que pasó fue que yo estaba fuera de la vivienda, dentro del terreno, sí, estaba fuera de la vivienda, en la parte de adelante. Llega un patrullero y se bajan los policías disparando. Apenas se bajan, empiezan a gatillar, Yo agarré y quise salir corriendo para atrás, y atrás me pusieron un tiro, me pusieron un corchazo en la cabeza y ahí me dejaron tambaleando. Después me pusieron en el ojo y ahí me voltearon. Ahí agarraron, cuando me voltearon, cuando caí en el piso, me esposaron y me pegaron un par de patadas, y ahí agarraron y me llevaron, me subieron al patrullero. Después del patrullero me llevaron hasta la comisaría, y ahí en la comisaría había uno que quería dejarme, quería que yo me quede en la estanquería. Y después los otros que estaban más preocupados porque a mí me corría mucha sangre, porque me volaron el ojo y me corría mucha sangre. Los otros policías agarraron y decidieron traerme acá a la guardia. Incluso hasta cuando yo venía, yo le venía diciendo que a mí me arruinaron, que esto, que lo otro, y me venían pegando todo dentro del patrullero para que yo me calle la boca. Perdona, ¿qué edad tenés? 16 años tengo yo.